Lección 11 para el 12 de diciembre del 2020. El cristiano y el trabajo. Sábado 5 de diciembre. Durante el transcurso de esta semana vamos a leer Génesis capítulo 3 versículo 19, Deuteronomio capítulo 16 versículo 15, Éxodo 25, 10 hasta el 30, 38, Gálatas 5, del 22 al 26, Eclesiastés 9, 10 y Primera de Corintios 10, 31. Para memorizar, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. El trabajo fue idea de Dios. En el mundo ideal antes del pecado, Dios le dio a Adán y a Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. Génesis 2:15. Al igual que su creador, a cuya imagen fueron creados, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído, un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento, debían trabajar. En este ínterin, después del mundo ideal y antes del prometido, se nos invita a ver el trabajo como una de las bendiciones de Dios. Entre los judíos, a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se decía que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo educaba a un criminal. Mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años haciendo la voluntad de su Padre en un trabajo honesto como un hábil artesano, tal vez proveyendo a la gente de Nazaret los muebles y los implementos agrícolas necesarios, Marcos 6:3. Esto también formó parte del adiestramiento con el fin de prepararlo para el ministerio que tendría por delante. Esta semana analizaremos el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana.